Dolevui, bienvenido a la última frontera, el campo magnético de Mama Regina 11. Hacia Regina muchas cosas aprender, y las luces que me enseña ya toditas puedo ver. A curar con magnetismo a toditos enseñó, colocando los deditos sin el meñique a sentar. A enviar muchos mensajes siempre en forma positiva, y sabernos relajar para la energía soltar. Que si estudio como enseña más fácil aprenderé, sin pegarme de los libros entendiendo la lección. Corriéndome bien las luces al igual que a los demás. Que si robo, mato, grito, mala suerte yo tendré, y al momento las tragedias a mi vida llegarán. Es por eso que yo sigo aprendiendo de Regina, para yo seguir mi vida sin tropiezos ni maldad. Y por eso seguiré a mi madre Regina, para yo seguir mi vida sin tropiezos ni maldad. Yo seguir mi vida sin tropiezos ni maldad, y por eso seguiré a mi madre Regina, para yo seguir mi vida sin tropiezos ni maldad. Magnetismo ahí. Muy buenos días, queridos amigos, les habla el maestro Rosur. Estamos otra vez en su radio revista Regina 11. Un saludo muy cordial para Papá Lisquita, para la maestra Regina 11 y también para cada una de las personas que nos escuchan a diario. Bueno, estamos en una serie de programas, estamos hablando sobre la arquitectura biológica. Estamos con Macbeth Niqueira Líbano Bautista. ¿Me equivoqué? No. Me lo aprendí. Sí, ella es arquitecta, maestro, de la Universidad de la América. ¿Es aquí en Bogotá? Sí, aquí en Bogotá y en Monserrate. Ah, en Monserrate. Ay, qué rico. Eso es un campo magnético increíble. Sí. Monserrate, sí. ¿Dónde muy lo natural, ven? Muy natural, muy natural. Sí. Eso tuvo que haber sido una montaña sagrada, porque cada vez que veo Monserrate bañado por el sol y esas luces que demanda los rayos del sol sobre Monserrate y las sombras, eso es un espectáculo. Cuando está el día así todo clarito, eso sí es bellísimo. Y además que Monserrate tiene su equivalente en España, Monserrate. ¿Ah, sí? ¿Y es así de bonito o es más Monserrate bonito? No lo conocí, pero se menciona mucho como templo especial y la Virgen de Monserrate. Ah, también, o sea que es un, ahí, allá, debemos de tener un lugar esotérico. Sí, seguro. Hay que ir allá, hay que ir allá. Sí, sí, sí. Estábamos hablando sobre las casas que está haciendo la maestra Regina 11. Son unas casas que está haciendo de forma ovalada, con una cúpula. No tiene esquinas porque dice la maestra Regina 11 que todo en la naturaleza es oval y que no tiene entradas, todos son curvas. Y entonces va a ser unas casas donde la energía magnética del planeta va a convivir con la energía de las personas que habiten allí. Por lo tanto, habíamos dicho que son casas para uno vivir feliz, porque se va a vivir una energía especialísima, ¿cierto? Sí, sí, sí. Y habíamos hablado que para uno medir esta energía especial, tiene unas unidades Bobby, que le llaman ustedes, ¿cierto? Sí, las miden los radietistas. Los radietistas. Sí. O sea, la radioestesia. Sí. ¿Ellos usan, qué usan para medir esta frecuencia de energía? Ellos usan un péndulo, y el péndulo hace a la vez de antena con el cuerpo, que tiene su propia energía, y la Tierra. Es una tabla donde ya está estudiada desde hace muchos años. Ellos eran inclusive lo que usaban también los saorí, que buscaban el agua en la tierra y aprendían a no a medir sino a sentir, porque ellos eran un poco más intuitivos y sabían dónde y a qué profundidad estaba el agua con un péndulo y unas varillas también. Y después ni siquiera con el péndulo ni nada, sino simplemente percepción. Entonces el radietista ha sido, hoy en día se está valorando más, pero hubo un tiempo que era muy cerrado, ¿no? No se entendía mucho lo que hacían y lo dejaban hasta en la parte esotérica. Pero hoy en día hay una ciencia y se estudia inclusive para poder determinar las líneas Karma, las líneas Curry, y se enseña. Sí. Entonces esa tabla nos dice hasta dónde está esa vibración, porque es medible ya. Ok, tiene que medir más de 6,000 unidades, Bobby. Sí. Y me contaron que la maqueta que la maestra Regina Once sacó con sus casas, ustedes hicieron la medición de la maqueta, como tiene una geometría muy especial, bien hecha, especial, sí, sacada de la naturaleza y sus trances. Cuénteme, ¿cómo fue esa medición que le hicieron a la maqueta, sí, de eso, las casas de la maestra Regina Once? Viene interesante y emocionante, porque empezamos a hacer el diseño, a tratar de obedecer a toda esta geometría que cumpliera con los requisitos, con los requisitos, en fin. Y sabíamos de entrada que el terreno tenía muy bajo nivel de unidades Bobby, porque está en sus condiciones normales. Tiene un cruce de líneas, tiene una falla geológica, tiene todo lo que normalmente encontramos en un terreno. Y nos iba midiendo a medida que íbamos haciendo el diseño, ¿no? Ya llevamos tanto. Cuando terminamos el diseño y lo hicimos y pusimos la maqueta, hicimos la medición en la maqueta, llegamos casi a 13,000 unidades Bobby. 13,000 unidades Bobby, se requieren apenas 6,000. Y de 6,000 adelante ya hay espacio sano. Ya es espacio sano. Pues ahí llegamos con. ¿Y esta tiene cuánto? 13,000 unidades. 13,000, o sea que lo dobló. Con solamente el diseño en la maqueta y toda la geometría que se manejó. Wow, ¿y entonces qué? ¿Lo felicitaron? ¿Cómo fue la cosa? Él estaba muy contento, le dijo que nos felicitaban por el eso fue un logro espectacular. Porque no siempre se logra de esa manera, porque como es un proyecto que tiene unidad, o sea, unidad que es como un organismo, está equilibrado en la forma, se está trabajando un término que casi pocos lo conocen, se llama fractalidad. Fractalidad, que es la partecita pequeña se parece a la parte grande. Entonces, cada casita es un óvalo, pero a su vez, toda la unión de todas las casas forman otro óvalo. Entonces, eso hace una correlación. Es como una especie de mandala. Sí. ¿Cierto? Sí, sí, sí. Si unimos en una geometría dos círculos, el óvalo que se forma en el medio sería una de las casas. Ah, qué bien. Y lo mismo a nivel mayor. Si unimos dos círculos grandes, el óvalo que está en el medio es la unión de las casas del centro del conjunto. Entonces eso nos hace una relación de numerología, de frecuencia, de vibración energética, que al final, mira, nos dio 13,000 unidades. ¡Wow! Bobby. ¡Felicitaciones! Sí, sí, muy contento. Bueno, pero entonces, ¿qué viene siendo un espacio armónico? ¿Cómo describiría un arquitecta? Porque uno siempre se imagina a los arquitectos con números. Y resulta que los arquitectos no son tan numerales como, por ejemplo, los ingenieros. Dicen que los ingenieros tienen más que ver con los números y los cálculos. Usted tiene más que ver con la estética, con la, forma, ¿cierto? Sí, pero estando con la maestra Regina toca aprender números. Aprender de todo. Sí. Pues el espacio armónico lo que nos da es entender esas relaciones, yo creo, un poco de energía, de numerología, de la tierra, del sol, saber que todo influye, todo está influyendo, pero que se deja además ser, o sea, que se deja pasar la luz, se deja pasar el agua, se deja que entre la energía, que salga la energía, que todo sea como un rotor, como un gran motor. Arquitectura viva. O sea, que es la relación entre el espacio armónico, vendría a ser la relación entre la tierra, el hombre y el cosmos. Sí, porque el hombre influye mucho. Yo estuve... Es el microcosmos, podríamos decir. Claro, estuve estudiando las catedrales. Y las catedrales nos enseñaban todo esto. Esto es una sabiduría de los templarios y los maestros canteros de la antigüedad. Ellos manejaban mucho todas estas cosas, pero nosotros las olvidamos. Desafortunadamente, que se no cree sabemos. Que, por ejemplo, el padre Jesús, que era José, no era el carpintero como todo el mundo se imagina. O sea, no era como el carpintero que nosotros conocemos ahorita, que hace mesa.